Esta semana se conoció la noticia que la procuradora de la Nación apartó al fiscal Kishimoto, que estaba investigando en el juicio contra el magistrado Pedro Federico Hoff. Estamos en comunicación telefónica con Natera Mecineo, abogada que está hace mucho tiempo luchando para que se realice el jury contra el juez Hoff, acusado de cometer delitos de lesa humanidad. Buen día, Natalia, acá Juan Manuel, Ariel, Santiago y Agustín, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo tomaron esta decisión de Gil Carbó de la separación de Kishimoto? Bueno, esto fue una decisión que en principio fue solicitada por el fiscal federal de Mar del Plata, el doctor Adler, que es el titular de la fiscalía, y avalada por la procuración de la unidad de delitos de lesa humanidad, el doctor Aguad, y en realidad era lo que correspondía, porque más allá de la manera, digamos, cuasi mafiosa en la que el hijo de Hoff obtiene una grabación, grabando en su calidad de funcionario público a otro funcionario público, son graves las declaraciones que realiza el fiscal en la causa, y que esté apartado está bien, porque podemos hablar que casi ha cometido un prevaricato. O sea, las grabaciones son bastante graves porque no solo ha avalado determinados dichos del hijo de Hoff acerca de que esto es un verso, que es una asociación ilícita, lo cual no se condice con la realidad porque está clara la prueba documental que existe y la prueba testimonial para acusarlo a Hoff, sino también ha manifestado que él no estaba convencido de llevar esa causa adelante e incluso mantenía conversaciones con el abogado defensor de Hoff. O sea, siendo fiscal, mantenía conversaciones con el abogado defensor del imputado. Entonces me parece que está muy bien que lo hayan apartado de la causa, y en mi opinión, esto es una opinión puramente personal y no institucional, debería estar fuera de la justicia, porque una persona que no puede sostener un cargo de fiscal, o en todo caso no tiene la espiritualidad necesaria para decir me aparto de la causa porque soy amigo de la familia, como han hecho otros fiscales y otros jueces en la causa, no puede estar siendo fiscal en esta y en ninguna causa. Entonces, porque hay una institucionalidad que hay que cuidar, no solo en esta causa, sino en el resto, y lo que pudo hacer con esta causa lo puede estar haciendo con otras también. Entonces debería haber tenido la convicción, la hombría y el coraje que se necesita para ser fiscal federal y decir en esta causa no puedo intervenir. De todas maneras, Hoff ha sido nuevamente citado a presentar indagatoria el 4 de junio. Hay otro fiscal interviniendo en la causa. El jury avanza porque se está definiendo cuál va a ser la prueba a producirse en el juicio político, que seguramente se va a realizar en el mes de agosto. O sea que la causa marcha, y seguramente esta denuncia que hizo Hoff y su familia deberá ser archivada, porque no hay delito alguno, sino una mera opinión de un fiscal que no solo violó el juramento que hizo cuando entró a la justicia, sino que también cometió un delito penal, que es el delito de prevaricato en su función de fiscal, defender al imputado. Natalia, ¿el nombramiento de Claudio Adrián Martínez es definitivo o puede haber algún cambio? No, puede haber algún cambio porque son fiscales subrogantes, o sea, no los fiscales que están a cargo de la fiscalía, que está a cargo de estas causas, no son fiscales nombrados de manera definitiva en el cargo, sino son fiscales que vienen a ocupar un cargo que uno puede decir que está vacante hasta que se nombre definitivamente a la persona, o sea que son fiscales subrogantes. Pero entendemos que no puede haber, o sea, digamos, la subrogancia puede durar mucho tiempo, o sea, no es que se va a cambiar un fiscal por otro como si fueran figuritas, salvo que Hoff decida nuevamente recusarlo y estas cosas que él inventa para pensar que todo el mundo lo está persiguiendo. En algunos medios en particular, en el diario La Capital, fue presentado esta separación de Kishimoto como una fundamentación a lo que se está haciendo desde la defensa. Dejó de decir que es una causa inventada, que no hay pruebas, de que es una causa política contra el magistrado. No tiene conexión una cosa con la otra. O sea, el fiscal fue apartado porque ha cometido una falta disciplinaria grave en su rol de fiscal, que eso no significa que sean ciertos ni los dichos que dijo el fiscal, ni que la denuncia penal en donde Hoff ve la conformación de una asociación ilícita, una mega asociación ilícita judicial y civil para perseguirlo, sean ciertos. O sea, una cosa es la causa penal que inició Hoff a partir de estas grabaciones tomadas de manera mafiosa, y eso es una cosa y tendrá su trámite. Y otra cuestión es el apartamiento de un fiscal de la causa por una falta disciplinaria grave en el rol de su función. Bien, no, como no. Es brindar información sobre la causa a otro funcionario judicial, hablar con el abogado defensor del imputado. O sea, son dos cosas distintas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, el diario La Capital mezcla todo. También es importante decir, que no lo dice el diario La Capital, que el hijo de Hoff también fue apartado de su cargo de secretario. Por esto que sucedió, que en su calidad de funcionario público graba a otro funcionario público. Que el propio juez Inchausti, a cargo del juzgado, o sea, es el juez del hijo de Hoff, donde el hijo de Hoff, Federico Hoff, es secretario, le pidió a la Cámara que lo desafecte de su cargo de funcionario público y que lo saque del juzgado, y también se le ha iniciado un sumario para aplicarle una falta disciplinaria. Ajá, por eso sí. La Capital no lo dice, digamos, ¿no? Y casi... Entonces, y casi ningún otro medio, digo, eso es muy, muy bueno que lo aclares y tenerlo en cuenta, porque yo también, ayer y antes de ayer, leyendo en muchos portales y demás, me hice una panzada sobre este tema y ninguno hablaba absolutamente de este tema, y todos por la línea de que hay una... que Kishimoto habría recibido presiones, que en realidad se lo sacaba porque estaba haciendo bien su trabajo y que quedaba en evidencia que todo esto era una causa armada y demás. Digo, es muy interesante porque en otros medios esto no se está diciendo en absoluto. Sí, más allá de que estas cuestiones, no, sí, obviamente la información está absolutamente parcializada, son muy pocos medios los que informan sobre el tema e informan bien, porque si no tenemos La Capital, ¿no?, que es tendenciosa. Sí, y ni te cuento Noticias y Protagonistas. Y bueno, Noticias y Protagonistas, que obviamente es parte de la tribuna de Hoff y de Demarchi, digamos. Claro. O sea, si lo podemos llamar periodista, José Luis Jacobo tiene un rol que es desde su lugar de ocupar un medio radial y de tener un pasquín que sale una vez por semana, hacer una defensa de determinados personajes que han tenido vinculación con la dictadura. O sea, él viene defendiendo a Demarchi y atacando a Demarchi y a Hoff, y atacando a los jueces, a los fiscales y a los abogados que llevan la causa desde el inicio del juicio por la verdad. Uh-huh. Al igual que La Capital, digamos, no es una cuestión puntual. Y yo quiero volver a esto que decías vos, ¿no?, esto de las presiones que recibe Kishimoto. Digo, Kishimoto, si no estaba convencido como fiscal de que correspondía acusar a Hoff. Primero, punto uno, Kishimoto no es que no está convencido, sino que Kishimoto es amigo del hijo de Hoff, ¿no? Entonces, con lo cual debería haberse excusado, como por ejemplo se excusó el doctor Adler, fiscal general de Mar del Plata, que ha estado en las causas por delitos de lesa humanidad, está excusado de intervenir en la causa porque él tenía una amistad con Hoff, había compartido años en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y dijo, yo no tengo la espiritualidad, ¿no?, libre, la subjetividad libre para entender en esta causa, y me excuso. Uh-huh. Bien, eso es lo que debería haber hecho Kishimoto. Si él consideraba, en todo caso, que no había delitos para imputarle a Hoff, podría haberlo informado a su superioridad, podría haber decidido no firmar el escrito. O sea, él hizo las cosas porque él está convencido. O sea, él no cree que no haya delito. Lo que pasa que a los efectos del hijo de Hoff y a los efectos de poder formular esta denuncia es lo que manifiesta. O sea, él podría haber hecho cosas antes para que esto no sucediera y podría haber hecho cosas después. Uh-huh. Por un lado actuaba porque él no solo firma el pedido de declaración indagatoria, yo compartí audiencia con el fiscal federal y nadie lo presionó para que interrogara a los testigos en la audiencia. Él presentó escritos pidiendo que se le impidiera a Hoff salir del país y nadie lo presionó para eso. Pero mientras hacía eso, también hablaba con el defensor de Hoff diciéndole qué era lo que tenía que hacer y qué nulidades tenía que plantear. Uh-huh. Sí, por último, vos hablás que va a ser, fue citado nuevamente al próximo 4 de junio para ir a declarar. En las últimas citaciones no se presentó. Preguntarte dos cosas: ¿qué creen que va a pasar? Si es que se va a presentar o no, ¿qué indicios creen o tienen ustedes? ¿Y qué puede pasar si no se presenta? ¿De qué manera debería actuar la justicia si realmente quiere avanzar con este tema en caso de que no se presente el próximo 4 de junio? Seguramente no se va a presentar. Lamentablemente la justicia más no puede hacer hasta tanto no se lo destituya, porque no se le puede restringir la libertad ambulatoria, que es la única inmunidad que tiene como juez. O sea, no se le puede mandar la fuerza pública a obligarlo a ir a declarar hasta tanto el jurado de enjuiciamiento no realice el juicio y decida en su caso si tiene que ser o no tiene que ser destituido. O sea, hasta tanto no sea destituido, no puede obligárselo a ir a prestar declaración indagatoria. Y en realidad lo que estamos esperando es cuál va a ser el próximo ataque. Uh-huh. O sea, porque seguramente en estos días va a inventar una nueva denuncia, va a aparecer un nuevo testigo diciendo que él estuvo en la cueva y que vio que Marta García no estuvo en la cueva. Esas cuestiones que aparecen y que se inventan a posteriori, como Estrasera, como el abogado Razona, que fue el abogado en el expediente de Candeloro, que dice que Hoff en ese momento le dijo cosas que no dijo. O sea, estos testigos que aparecen diciendo cosas que no sucedieron y que no declaran ante la justicia, sino que declaran ante escribanos, amigos de su señoría, ¿no es cierto? Entonces, seguramente en esta semana vendrá un nuevo ataque, vendrá también una nueva movida mediática con Jacobo, con estos sotoboche 1, sotoboche 2, en donde recicla, inventa, miente y saca una nota los domingos para justificar que no voy porque me están persiguiendo, porque soy un mártir, soy un hombre bueno y yo no tuve nada que ver con los militares. Uh-huh.